Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábados. Los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa. Su pelo mojado goteando amor de balanza. Yeah. La tonta se enoja y con mimo se amansa. Yeah. Voy a dejar su corazón decorando mi lanza. Ahogándose casi amor no falta. Vino por mí, rechacé a unas cuantas. Suben de a dos, de a tres, de a mil, sin ella no alcanza. Traen fast food para llenarme toda la panza. Baila tanto que no puedo creer cómo esta beba lo puede mover. Baila tanto que no puedo creer. Yeah. Y veo la cara del oro bancando y el dólar subiendo en mi mando. Tus sueños arriba en mi carne. Yo sé bien lo que estás pensando. Y hay besos que aunque llegue tarde, sé que van a estar esperando. Cantando el tiempo en encontrarme, perdiendo el tiempo en encontrarnos, bebé. Si baila conmigo la araña cayó a la red. Beba, vámonos donde no nos puedan ver. Ya no sé qué hacer, mami, dale replay. Dale, que lo venga a gozar conmigo. Mido los diamantes ombligo. Ella es testigo lo que hicimos. No quiere que seamos amigos, bebé. Mírame cuando te lo digo. Volemos juntos, estoy perdido. Vamos a permitir lo prohibido, mujer. Baila tanto que no puedo creer cómo esta beba lo puede mover. No puedo creer. Yeah. Y veo la cara del oro mancando y el dólar subiendo en mi mando. Sus sueños arriba en mi carne. Yo sé bien lo que están pensando. Y hay besos que aunque llegue tarde, sé que van a estar esperando. Gastando el tiempo en encontrarte, perdiendo el tiempo en encontrarnos, bebé. Como nunca te lo hicieron. Vamos a darle. Yo que soy la mierda que soy. Que ya sabes lo que soy. Y me ama y va de lo que soy. Yeah. Y no hay otra beba a la que le dedique esta letra al día de hoy. Mami, no sé qué hacer. Quiero volverte a ver. Quiero bailar de vuelta hasta el fucking amanecer. Puedo estar horas y horas rapeándote. Amando por chato, perdemos de tanto que. Todas las amigas tuyas que no saben qué hacer con su vez.